Buenas tardes, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Cuando llega esta sintonía, esto quiere decir que, bueno, vamos a escuchar a continuación el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, nos informará de todas esas actividades que organizan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, pues cuéntanos. Bien, pues mira, sí, un poco la previsión de actividades más inmediatas del Ateneo Obrero de Gijón, de semana en semana, y bueno, un poco lo que ya sabemos que vamos a llevar adelante. Mira, en concreto empezamos porque el próximo lunes, tanto el Ateneo como la Sociedad Cultural Gesto, de una manera conjunta, organizamos la presentación de dos libros de José Luis Argüelles. Uno de ellos es de estas asignaturas pendientes que quedaron por motivos pandémicos, de cierres pandémicos, y en ese tiempo él también hizo otro, escribió otro y se publicó otro. Entonces, novedad. En estos dos libros, El Callejón de las Fieras y Protesta y Alabanza, están editados por la editorial Impronta, asturiana también, gijonesa, y José Luis Argüelles, bueno, pues es un mierense afincado en Gijón desde hace mucho tiempo, es escritor, ha sido sobre todo conocido en los últimos años por su colaboración en las páginas de cultura del diario La Nueva España. Y aquí aborda dos campos diferentes, porque El Callejón de las Fieras es un libro que recoge artículos periodísticos y el Protesta y Alabanza es un poemario. A su vez, para su presentación vamos a contar con Eloy Méndez, que es el responsable de La Nueva España en su sección de Gijón, y con el escritor Julio César Iglesias. Esto será el lunes a las 7:30 en el salón de actos de la Escuela de Comercio. Y luego el viernes 25 a las 7, eso ya en nuestro local de la Escuela de Comercio, ya no en el salón de actos, sino en nuestro local en la segunda planta, también presentaremos un libro, es el libro Tayu, es un libro de poesía en asturiano, que obtuvo en el año 2020 el premio Sor María Acebal de poesía en asturiano, un libro de Alejandro Fernández Osorio y que está editado por Trave Ediciones, ¿no? Editorial asturiana especializada también en la difusión de la cultura y la lengua asturiana, y para el que además contaremos como introducción, como presentación del autor y del libro, aparte de que va a estar, lógicamente, el autor presente, de Ramón Lluís Valde, del escritor y y cineasta asturiano también, yo creo que conocido por todos y todas. Y esto será el Ateneo en el propio, en nuestro propio local, el viernes 25. Luego son los dos actos propios de la semana. Luego también a veces el Ateneo, sabes que colabora con otros colectivos, otras entidades, sí. O echan la mano en algunas actividades que puedan ser afines. Y también ese es el caso de dos actividades, las dos de contenido de historia y republicanismo, que nos son también cercanas por la tradición de la entidad, que la organizan otros colectivos y en los que, bueno, pues nosotros también colaboramos, echamos una mano tanto en la producción del evento como en la aportación a veces de contenidos. Y son, ya decimos que son dos, la primera es este mismo sábado a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del Acuario de Gijón. Bueno, es el momento en el que parece ser que podían venir los invitados que están, bueno, algunos de los invitados que están previstos para no hacer el acto semanal. Pues ahí vamos a contar con personas como Rafa Mayoral, o como Joaquín Uría, es un profesor de Derecho Constitucional, o como gente de aquí, como Irene Díaz, historiadora, o como Rafa Velasco, del colectivo FAMIR, y alguno más, pues una mesa redonda amplia, que va a versar en torno al tema de la crisis de la monarquía y el horizonte republicano. Como digo, ya eso será este sábado a las 12:30 en el Salón de Actos del Acuario, de acceso libre, por supuesto. Y nosotros pues modestamente ahí echamos una mano. Y en otra actividad en la que también, bueno, pues también echamos una manina, es el sábado 25 a las 7 de la tarde en la sala de conferencias del antiguo instituto. Va a haber también un debate en torno al tema de la crisis de Ucrania, ¿no? Desde una perspectiva que la aborda el colectivo republicano de Asturias, de Gijón, perdón, y en el que invitan a Pedro Bilbao, un sociólogo, vamos, que reside en Madrid habitualmente y conocido en estos ámbitos, y a Faustino Tapico, que es un historiador asturiano, profesor en el Instituto de la Cuenca y también conocedor de los temas de la historia contemporánea asturiana y internacional también. Y bueno, será un acto moderado por el representante del colectivo mencionado, que es Iván Luérgeno. Esas son, bueno, pues esas son así un poco resumidas y comprimidas las dos actividades propias, como decía, las dos primeras, y las otras dos en las que, bueno, tangencialmente, pues también tenemos algo que ver, por eso conviene difundirlas desde aquí. Ajá, por supuesto. Bueno, mucho contenido, ¿eh? Para los próximos días. Sí, es bastante denso, sí. Mejor, porque esto quiere decir que ya se activa más, ¿no? La cultura. Sí. Y el movimiento, ¿no? Sí, eso lo estamos notando, tanto desde la parte, digamos, interna, organizativa, se van generando más actividades, como también un poco de la necesidad de la gente y de la afluencia de la gente, que está siendo ya un poco más normalizada y bueno, manteniendo las responsabilidades, pero sin tanto temor como podía ser también hace unos meses, ¿no? No, por supuesto, hay que ir, bueno, seguir adelante y resistiendo. Y bueno, nada, nos alegramos mucho que ya podéis organizar, ¿no?, desde el Ateneo Obrero de Gijón y desde otras entidades y colectivos y demás, pues que se vaya activando más los actos culturales. Efectivamente, esa es la idea. Bueno, pues si no tienes que decirnos nada más, nos despedimos hasta el próximo jueves. Eso es, el próximo jueves pues podemos refrescar alguna de las actividades que ahora comentamos, porque serán de viernes 25, pero sí, alguna más también se podría anunciar en esa fecha. Ajá. Bueno, pues muchas gracias, Luis, y hasta el próximo jueves. Gracias a vosotros. Hasta luego. Todo lo que nos contaron desde el Ateneo Obrero de Sisión. En este espacio dedicado a dicho Ateneo y que Luis muy amablemente nos informa cada semana o casi cada semana. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.